la que acunó la libertad. Mendoza, Mendoza, Mendoza, Mendoza. Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo encuentro recorriendo nuestro país, recorriendo nuestra sangre. Esta es la propuesta que tenemos desde FM Iser 95.5. Recorríamos la provincia de Santiago del Estero en nuestro primer programa, como les comentaba hace un rato. Comenzábamos con Trovadores de Cuyo, introduciéndonos ya en los caminos del sol, del buen vino y del agua pura. Pero les recuerdo que nosotros somos estudiantes de las carreras de locución, de guión y de producción del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Y tenemos ganas de mostrar nuestras costumbres, de mostrar nuestra cultura, nuestra historia, ¿por qué no nuestro relieve? Bueno, y este es el proyecto desde este lado, esta es nuestra propuesta, los que les proponemos todos los miércoles a partir de las 16:30 desde la radio del Iser. Pero yo mismo paso a presentar a mis compañeras Adriana Bergantiños, Paula Navata. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué Paula? Tal, Rodrigo, buenas tardes, Adriana. Bueno, para comenzar, ya mismo les estamos diciendo que si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 4313-3422 y si es por mail, a nuestrasangre@livelive.com.ar. Recordemos esto, es live.com.ar. Pueden comunicarse con nosotros, comentarnos en qué les vamos a estar haciendo compañía desde ahora y hasta las 6 de la tarde. ¿Qué provincia les gustaría que recorramos a partir del próximo programa? Estaría buenísimo eso, ¿no es cierto? Que nos vayan diciendo a ver qué provincia les gustaría más, porque en realidad creo que nos quedamos cortos con un programa de cada provincia. Cada provincia ameritaría tocar en muchos más programas que lo podemos llegar a dejar para más adelante. Totalmente. Volver a tocar partes que no hemos tocado, como por ejemplo que nos han quedado de Santiago del Estero. Incluso nos pueden comentar cosas acerca de la provincia de la que vamos a hablar hoy. Anécdotas, detalles, curiosidades que quizás nosotros de este lado no las sepamos. Así que bueno, la idea es que sea un ida y vuelta entre la información y las cosas que les vamos a contar nosotros y las que nos puedan contar ustedes también. Si estuvieron de visita por los lugares que vamos a estar recorriendo hoy, bueno, si tienen, ¿qué impresión tienen de la gente del lugar, de las costumbres? Bueno, esta es la propuesta y es la idea nuestra, que se comuniquen con nosotros y nos cuenten todo esto. Bueno, vamos directamente al programa del día de hoy. Habíamos estado en el primer programa, estuvimos en Santiago del Estero y ahora nos fuimos al oeste. Más puntualmente nos vamos a tomar agua mineral. Nos vamos a tomar agua mineral a uno de los lugares más hermosos del oeste argentino, a orillitas ahí de la cordillera de los Andes. Estamos hablando de Villavicencio. ¡Qué rica agua! Nos vamos a ir a partir de Villavicencio a recorrer todo Mendoza, pero vamos a comenzar por Villavicencio en primer lugar. Desde ahora y hasta las 6 de la tarde vamos a recorrer entonces la provincia de Mendoza. Vamos con un tema musical. Esto es Los Piojos, Agua. Corriendo en el tiempo, agua, bye. Manos del sol, agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame qué grande mi confusión. Yeah. Ahí pasaban los Piojos con este tema Agua, porque nos vamos justamente, como hace un rato comentábamos, nos estamos yendo al oeste de la República Argentina, estamos en Villavicencio, un lugar en la provincia de Mendoza, a 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Este camino, este lugar maravilloso, que forma parte de la Reserva Natural de Villavicencio. Hace unas semanas atrás estábamos reunidos, quienes les hablamos de este lado, estábamos reunidos programando de qué se iba a tratar nuestro segundo programa, y se nos ocurrió, justamente leyendo el diario, apareció un artículo que hablaba de este lugar maravilloso que es Villavicencio. Y se nos ocurrió partir de este lugar y desde acá irnos a recorrer toda esta provincia hermosa del oeste de nuestro país, a orillas de la cordillera de los Andes. Así que comenzamos a recorrer y a contarles un poquito sobre Villavicencio. Villavicencio es muy conocida principalmente por el agua mineral, ¿no es cierto?, por el agua mineral y por el famoso hotel que se encuentra en, ahí en ese paisaje, en medio, bueno, de esas montañas hermosas. Nuestro Libertador también ha tenido mucho que ver para que nosotros lo recordemos ahora, ¿no? Fue el paso inapelable e ineludible que utilizó él para libertar, Sudamérica directamente. Así es. Bueno, hace un rato además les comentábamos lo del hotel, que es un hotel muy característico de la provincia, para toda la provincia de Mendoza. Sí, es un hotel que fue construido en el año 1941 y en principio solamente iba a ese lugar la gente muy pudiente, no iba cualquiera. No. Iban a disfrutar del paisaje, a disfrutar de este hotel maravilloso, pero también a bañarse en las aguas del lugar, que son aguas mineralizadas y por ser mineralizadas hacen muy bien, pero además que salen a una temperatura de entre 25 y 32 grados. O sea que también son aguas termales y curativas para una gran cantidad de enfermedades. Más allá de este primer turismo que tuvo en la década del 40, se hizo famoso no solamente en el país, sino en el extranjero. Las cualidades curativas de la agua de Villavicencio son conocidas mundialmente. Claro, y encima tienen este tema que le dicen el camino del año para llegar al Hotel Villavicencio, ¿no? Porque tiene exactamente 365 vueltas. 365 vueltas, bueno, es un camino de ripio. Para llegar al hotel, exactamente. Es un camino de ripio, pero que está en muy buen estado. Y es un lugar, bueno, justamente acá en el artículo este que nosotros leíamos y que hizo de disparador para este segundo programa de Nuestra Sangre, hay una foto hermosa sobre el camino, vista desde un mirador natural que tiene el camino, y se ve ese paisaje hermoso rodeado de montañas y además todos los giros, todas las vueltas que tiene este camino de ripio que parece interminable, que le dicen el camino del año, ¿no? Por las 365 vueltas. Bueno, un camino hermoso, acá se ven las fotos maravillosas, se ve la vegetación y se ven todos los caminos, ¿no? Justamente. Y fíjense que el agua que sale de estas termas, porque también acá hay aguas termales, lo raro es que la temperatura del agua oscila de 25 a 32 grados, que son propiedades naturales del lugar que no son comunes, pero no son comunes no en Argentina, en todo el mundo. O sea, tienen propiedades curativas, tienen propiedades curativas. El agua lo tiene concesionada la empresa Danone, que es el agua Villavicencio, tan conocida. Pero más allá de todo, es un agua saludable por naturaleza. Exactamente. Bueno, recordemos más o menos brevemente cuál es el proceso. Recordemos que el agua de lluvia y de la nieve se filtra, baja desde los picos de los Andes, desde los picos más altos, y se filtra hacia el interior de la montaña a través de las rocas, de las montañas. Recorre grandes profundidades durante mucho tiempo, y en ese recorrido que hace el agua se carga no solo de minerales, sino que aflora además, en forma de manantial, aproximadamente 1.700 metros de altura. Es pura, natural, y el único proceso que se realiza para este agua mineral antes del embotellamiento es el filtrado. Exactamente. Bueno, pero para llegar a los 1.700 metros de altura tenemos que empezar desde la base. Entonces, nuestra propuesta hoy es hacer un poquito este camino de Villavicencio, que aparte nos va a llevar a hablar de este prócer que mencionábamos antes, del general San Martín. Cuando uno empieza a recorrer estas 365 vueltas, tiene una primera parada obligada, que es en el Plumerillo. El Plumerillo es un lugar donde el Libertador, justamente San Martín, agrupó al ejército de los Andes Y este, en este lugar se adiestraron las tropas, se fundieron las armas, se armaron las municiones y se planificó junto a los generales más conocidos la estrategia para vencer a los realistas. ¿En qué consistió en esta estrategia? En dividir las tropas, unas conducidas por el general Las Heras, otras conducidas por San Martín, y allí comenzar desde dos lugares diferentes a rodear a los realistas. Exactamente. Bueno, una de las campañas que se dividió fue liderada por San Martín y avanzó por el Paso de los Patos. El otro frente fue liderado por Las Heras y avanzó por Uspallata. Bueno, recordemos además que en este lugar del que hablabas vos, Paula, los Plumerillos, recibe este nombre porque la zona fue habitada en el siglo XVIII por los padres jesuitas. Y bueno, y todavía en este lugar se pueden observar restos de túneles y elementos además que manifiestan la actividad minera que tenía esa zona por aquellos tiempos, para la explotación de plata. Bueno, también recordemos que en este mismo camino nos vamos a encontrar con la Cruz del Paramillo, que es otro de los símbolos otra de las huellas que dejaron los jesuitas. Y bueno, y en este lugar también estaban las minas que comentaba recién Rodrigo, a unos 3.000 metros de altura. Vamos a encontrar también el parador desde el cual está sacada la foto del periódico que nosotros vimos, que se llama el parador Balcón Flotante. Este balcón flotante que tiene una vista fantástica, se ve todo el valle de Uspallata, a donde nos vamos a ir ahora en minutos nada más. Se ve no solo todo este lugar, todo este camino de 365 vueltas que es maravilloso, sino que al final se ve el Cordón del Plata y detrás se ve la precordillera de los Andes. También, después de Uspallata, lo que viene es el santuario dedicado al gaucho Cubillos, que era, en realidad era un gaucho que tuvo muchas fechorías, era una especie de Robin Hood argentino. Exactamente, una especie de Robin Hood argentino que lo que hacía era robarle a los ricos para darle a los pobres. Claro, pero a la policía esto no le gustaba nada y un par de capitanes querían apresarlo a toda costa. Tanto es así que logran hacerlo únicamente cuando lo encuentran dormido. Lo habían perseguido por infinidad de lugares y él siempre lograba eludirse. Pero una noche lo encuentran dormido justamente acá, cerca del Paramillo, de la Cruz del Paramillo. Uh-huh. Y dormido le dan muerte. Es por eso que en este lugar, más allá de que la gente sepa que no es donde está sepultado, está este santuario y la gente va y le deja ofrenda. Esto se creó aproximadamente, el santuario, aproximadamente en el año 1895. Y desde ahí, como vos decías, Paula, bueno, la gente se acerca, le ofrece cosas y además, por supuesto, bueno, le reza, le deja estampitas, imágenes de vírgenes y demás, ¿no? Seguimos recorriendo la provincia de Mendoza. Partimos desde Villavicencio, este lugar majestuoso, este lugar maravilloso, que es fuente de agua mineral, de agua pura. Y bueno, y nos vamos, recién mencionamos a Uspallata. Exactamente, el camino que siguió el general Las Heras. Y hacia Uspallata vamos. Bueno, decíamos entonces que en Paramillos, bueno, vamos a hablar un poco de ¿cuál fue la idea de San Martín? En realidad, San Martín lo que quería era crear un ejército del sur. Fue una estrategia, en realidad, lo de él, de separar las dos tropas. Totalmente. Bueno, para poder atacar a los realistas por la retaguardia y poder ganar, ¿no es cierto? Porque su función, su finalidad, era llegar al Alto Perú, lo que es hoy Bolivia. Claro, el tema es que con el ejército del norte, con el ejército tradicional, no se podía ir directamente al Alto Perú porque estaban... O sea, había que luchar. Entonces, ¿cuál fue la idea de San Martín? Bueno, la idea de San Martín fue atravesar los Andes, llegar a Chile y desde Chile ingresar en Perú. Exactamente. Para esto, en Paramillos, dividió su ejército, como comentábamos hace un rato, en dos tropas, las que les hablábamos. Una liderada por Las Heras, otra liderada por él. Y el objetivo era reunirse en el Valle de la Aconcagua. Se tardó aproximadamente 21 días en llegar. Llegaron entre el 6 y el 8 de febrero de 1817 y debieron atravesar todos estos soldados más de 500 kilómetros, pero además con todo lo que implica el lugar, ¿no? El clima, la falta de agua, el frío. Aparte, transportar tanta cantidad de gente implicaba llevar muchísimos armas, sí. Ropas, ropas de cama. Bueno, y una incomodidad bastante grande. Todavía hoy en día se sigue intentando hacer el cruce a caballo de la cordillera y no todos lo logran. No hay que estar muy bien preparados. Hay que estar muy bien preparados. Totalmente. Bueno, entonces el segundo frente para avanzar hasta Chile avanzó por Uspallata. Uspallata, este lugar que está a los pies, a orillas del río Mendoza, y también a orillas de los arroyos San Alberto y Uspallata. Y muy cerca del cerro Aconcagua, ¿sí? El cerro más alto que tiene la Argentina. Bueno, no solamente la Argentina, América y el mundo, excepto Asia. Si contamos Asia, el Aconcagua es el cerro más alto del mundo. Digo, nosotros que nos vanagloriamos siempre de la avenida más ancha, la más larga, bueno, el cerro Aconcagua es el más alto. Bueno, Uspallata es un lugar maravilloso también. El valle de Uspallata es un lugar muy lindo. Esta villa es una villa mendocina, como vos decías, Paula, que está a orillas de estos ríos que hablábamos y de estos arroyos. Bueno, es un terreno montañoso muy lindo, muy lindo. Un terreno montañoso que aparte tiene un montón de lugares para visitar. Yo ahora te los anticipo y después de la canción que vamos a pasar en minutitos nada más, los desarrollamos. Desde Uspallata podés ver la Reserva Natural Villavicencio, tenés el Cerro de los Siete Colores, que no es el de Jujuy. Ese es el de Mendoza. Encima, todo esto, perdón, decorado con un bosque de araucarias casi constante y verde, que eso es lo más raro, porque estamos hablando de montaña. Exactamente, y un clima bastante seco, además bastante frío. Bastante hostil para que las plantas estas crezcan. Y justamente lo que tiene es un bosque que se llama el Bosque Darwin, ¿no? Bueno, Uspallata además es, como decía Paula, es un lugar donde muy propicio para el turismo, y sobre todo para el turismo aventura y el turismo cultural. De esto vamos a estar hablando dentro de un rato, pero nosotros seguimos con algo de música. En un rato continuamos recorriendo Mendoza. Esto es Mariel Trimaglio haciendo Por las Acequias. Porque nos encanta recorrer nuestro país, porque queremos conocer nuestra historia, porque creemos en nuestras costumbres, porque amamos nuestra cultura, porque somos argentinos. Nuestra sangre. de 16:30 a 18 por FM Iser 95.5. Radio Iser @confer.gov.ar. Experimental, pública, educativa, plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. Locución. Producción. Guión. Operación técnica. Metete en el medio. ISER. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Los modos de vida y costumbres. El desarrollo artístico y cultural, científico, industrial. Nuestras comunidades, nuestro territorio. Son la voz de la Argentina, nuestra sangre, porque somos argentinos. De 16:30 a 18 por FM Iser 95.5. Continuamos en FM Iser 95.5, continuamos en Nuestra Sangre, en nuestro segundo programa recorriendo en esta ocasión la provincia de Mendoza. Lugar del buen vino, lugar del sol, del agua mineral y de paisajes maravillosos. Hace un rato escuchábamos a esta cantante santafesina, pero haciendo un tema muy, pero muy lindo, Mariel Trimaglio, que nos acercaba este tema de ella. Recién hablábamos también de Villavicencio, de Uspallata. Mencionábamos algo sobre la Aconcagua y sobre el deporte y el turismo aventura, y en este caso tenemos a alguien aquí, un invitado en nuestro segundo programa, que nos puede hablar perfectamente de este tema. Estamos con Ernesto Contreras, el Cóndor de América. Buenas tardes, Ernesto, bienvenido a Nuestra Sangre. Oyente, buenas tardes, un gusto saludarles, estar con ustedes un ratito. Muchas gracias por llamarme. No, muchas gracias a usted por atendernos. Muchas gracias por participar de este segundo encuentro aquí en FM Iser. Bueno, Ernesto, ¿cómo es esto del Cóndor de América? ¿Cómo surge este apodo del Cóndor de América? Bueno, esto pasó hace ya por el año 67, sí, cuando se inician los primeros cruces de los Andes, que era unir a través de la montaña, sí, unir dos países. Uh-huh. Y ahí un periodista, Marcelo Urné, sí, me bautizó con ese apelativo que ha recorrido no solamente el país, sino otros lugares también. Con el Cóndor de América, con ese apodo. Sí, señor. Bueno, Ernesto, ¿cuál es tu...? Vamos a contarle a la gente, ¿por qué el Cóndor de América? Es decir, ¿qué fue lo que usted hizo allá por el año 68, que hizo que este periodista lo apode el Cóndor de América? ¿Cómo fue que cruzó los Andes? Que quizás mucha gente no lo sepa. ¿Con qué medio? ¿Qué utilizó para cruzar los Andes? Bueno, yo creo que era una competencia muy dura. Ajá. Fue algo histórico para Ernesto Contreras. Para la gente de la provincia, para quienes participaron en esa primera edición, fue algo muy bonito que hizo a la gente. Ajá. Yo siempre me acuerdo de que para esa época pasábamos frente a un hospital y sabían que pasaba la carrera. Enfermeros, doctores y todos los que trabajaban ahí, en sillas de rueda, en camillas, en sillitas, en banquitos, sacaron a los enfermos para ver pasar la caravana en la cual venía yo. Claro, pero al pasar todas esas bicicletas, un espectáculo, no sé, calculo que habrá sido poco visto. Poco visto. Pero por supuesto. Claro. Y bueno, ahí se inició el mote, el apodo de Cóndor de América, por llegar a la montaña, ajá, dominarla, porque había muchos mitos de la puna, no puna. Claro. Y le puedo decir que nadie sintió la puna. Algunos subieron como pudieron, porque no es fácil. Muchos alegaron que al año siguiente volverían, uh-huh, y que los iba a encontrar preparados, y no es fácil vencer la montaña. No es fácil. Y no es fácil mantener ahí en vilo a una población. Yo siempre me acuerdo, y lo tengo, son recuerdos preciosos, de que en el segundo cruce, año 68, apareció el director de una revista deportiva muy famosa en aquel entonces, uh-huh, en el cual dijo: me han dicho que hay un hombre que puede sacar 100.000 personas a la calle, uh-huh, y llegó a Santiago, tragó tierra para el campeonato, porque en ese entonces todo el camino era de tierra. Era de tierra. Claro. Entonces, iba una caravana grande. Además eso lo hacía más complicado, ¿no?, al camino. Pero por supuesto, y cada uno corría, no había en equipo. Más complicado de vestíamos lo que vestíamos la misma camiseta, pero todos queríamos ganar. Claro. Y que era cosa lógica. Entiendo. Claro. Así que ahí fue donde yo ya había hecho cosas más lindas, uh-huh, en el deporte, había ganado títulos nacionales. Eso le iba a preguntar ahora. Eso le iba a preguntar ahora. Porque tenemos todavía muchas cosas por preguntarle sobre esta experiencia del cruce de los Andes, pero bueno, queremos saber dónde nace este amor por el deporte, por el ciclismo, ¿no? ¿A qué edad? ¿Cuál es su primera bicicleta? ¿Cómo fue su introducción en este deporte? Bueno, mire, yo jugaba al fútbol como todo niño, sí, que era lo más accesible, ni que sea con una pelota de trapo. Así que se fue un hermano mío al servicio militar y quedó una bicicleta, porque el único que no tenía bicicleta era yo. Ajá. Así que por cuestiones de trabajo me fui a vivir con un hermano para reemplazar al otro hermano que tenía un trabajo cerca, pero uh-huh, había que levantarse muy temprano. Entonces ahí él había empezado a hacer alguna carrerita por ahí para las fiestas patrias. Ajá. 20 de junio, 25 de mayo, 9 de julio, que las uniones vecinales eran muy normal, ajá, que hacían esos eventos para la comunidad. Ajá. Así que ahí participé, me anoté muchas veces, pero nunca llegué a concretar de competir, porque yo quería empezar en la categoría más débil. Ajá. Pero yo prácticamente con 16 años medía lo mismo que mido ahora. Claro, era, ajá, muy alto, muy grandote. Sí. Bueno, entonces, sí. Fui a correr una carrera y teníamos 10 pesos. Ah, y costaba 10 pesos la inscripción, así que mi hermano dijo: corre vos, que no has corrido nunca. Ajá. Con todas las cosas de suerte, lo que podamos llamarle, uh-huh, gané muy bien, gané cortado, saqué una vuelta y, ¿sí?, bueno, ahí se inició. Qué gesto de parte de su hermano y qué confianza además le tenía, porque era más chico usted. Bueno, es claro, que la mote de cóndor, del cóndor de América, no debe venir en balde. El cóndor, si bien es un ave, es una de las aves que más fuerza tienen y una de las aves más aguerridas y más peleadoras. Y para hacer ese camino en la cordillera hay que tener mucha fuerza, mucha voluntad, mucha preparación física, más que todo, más que ganas y un montón de cosas, ¿no? O sea que no está en balde puesto el apodo este del Cóndor de América. Por supuesto. Es por su fuerza. Yo le decía que me había iniciado. Yo inicié un 22 de abril, en junio, ya era campeón de la provincia. Qué bárbaro. Y en septiembre, a fines de septiembre, ya era campeón nacional. Claro, una al año y medio ya era internacional, corriendo en Montevideo. Año 59 fue un campeonato del mundo, fueron días muy duros, muy amargos, porque me mandaron solo. Ajá. Con mi enemigo, el idioma, que nunca lo pude doblegar. Hablaba mi medranino, mi mendocino. Claro. Así que me era muy difícil entender y bueno, pero fui, gracias a Dios, volví perdido en el espacio, pero con muy buena performance, porque alguien se fijó y dijo: hay que esperarlo un poquito y va a llegar lejos. Y llegó lejos. En el año 60 hice la Olimpiada de Roma. entramos en la segunda ronda. Eso le iba a decir. Y volví a un campeonato del mundo en el año 61 a Suiza, entré cuarto. En un campeonato donde había 190 naciones, hoy hay más. Claro. Pero 190 naciones en las cuales reinaba Italia, reinaba Francia, Bélgica, eran los, los tradicionales a vencer. Así que ahí entre cuarto, luego volví a otra olimpiada en Japón, otra olimpiada en México, un campeonato del mundo en Montevideo, Uruguay, año 68, en el cual yo logramos junto a tres corredores más el título de subcampeón del mundo, que es el tesoro más preciado. Seguro. Bueno, otra cuestión, Ernesto, que le quería consultar. Usted recién nos decía, bueno, a todos los lugares donde fue, a los lugares que... Sí, le escucho muy bajito. Los lugares, recién le decía, usted nos comentaba, los lugares que visitó, a dónde fue, dónde fueron sus competencias. Bueno, ¿cómo era viajar de tan chico? ¿Cómo era eso de llegar a un lugar extraño con las dificultades que significaba el idioma, como usted decía hace un rato? ¿Cómo era para usted de chico enfrentarse a todo eso? No, era muy difícil. Dicen que los que están en la cárcel sufren. Pero yo estaba preso también porque dependía de alguien. Yo viví 54 días en Dinamarca y hablaba francés con un japonés. Que es el que me mandó una vez para correr allá en Dinamarca. Y el final mío era correr en Italia. Estas cosas de la vida, que la gente de acá me mandó a Dinamarca y el campeonato del mundo era en Italia. Yo en Italia no tenía problema, me adaptaba. Claro. Fue el idioma que más aprendí. Aprendí un poquito de francés porque el idioma del ciclismo es francés. Pero fueron días muy difíciles. Claro, además hay otros idiomas, como usted decía, que son mucho más complejos, ¿eh? Ahí se complicaba un poco más. Bueno, pero igual conoció muchísimos lugares del mundo. Pero por supuesto. Y siempre diciendo, nunca más vengo. ¿Ah, sí? Y las veces que me mandaron fui. Y tuvo que volver. Lo que pasa es que el amor por la bicicleta debe ser más, el amor por el deporte. El amor por el deporte. Lugar en sí mismo. Pero por supuesto. Claro. No, pasaron cosas muy bonitas en mi vida. Las experiencias no... Nunca me doblegaron, tuve muchos amigos, si alguno no estuvo de acuerdo ya era un problema de él, pero no mío. Claro. Así que mi forma de ser era vencer y tratar de ganar. Exacto. Bueno, a la hora de viajar, por ejemplo, ¿cómo se arreglaba con el tema del financiamiento? Bueno, eso, los pasajes eran costeados por la Federación Ciclista Argentina, pero vamos a decir, en ese entonces me daban $100 y con eso tenés que vivir 30 días. Claro, no es imposible. Entonces lo demás lo apechugaba con lo que trabajaba y con la ayuda de algún de la familia. Vamos a decir, siempre la familia estuvo detrás. Sí, luego ya después me casé y apoyó mi señora. Siempre el apoyo de la familia. Ah, sí, siempre el apoyo de la familia. Está bien. Bueno, no voy a decir que no hubo gente desinteresadamente que me apoyaron, que estuvieron conmigo en el país, pero fuera del país ya era muy difícil. Claro. Sin duda. Bueno, ¿qué le dejó este deporte, Ernesto? ¿Qué le dejó este deporte a través del tiempo? Ahora, bueno, ya mirando el deporte desde otro lado, desde su casa, yo sé que sigue con este amor por la bicicleta, ¿no? Sí. A mí me gustan todos los deportes. Todo deporte que puedo ver lo veo. Me hago presente. Y usted me dice, ¿qué me dejó el deporte? Todo lo que no se puede comprar. Exacto. Que es el amor, el cariño de mucha gente. Ustedes me están llamando y yo ni les conozco, ni los veo siquiera, pero ustedes tienen un deseo de hablar con alguien y lo hacen. A mí económicamente el deporte no me dio nada. Me dio la posibilidad de conocer a muchísima gente. He recorrido el país, los países vecinos los he recorrido todos, siempre por una bicicleta. Y si bien ha estado... Una bicicleta que eran los medios necesarios para competir. Y si bien ha estado muy lejos a veces de su familia, de su casa, ¿no? Siempre ha sentido ese cariño del público, como usted decía. Ah, pero por supuesto. Que el cariño del público seguramente muchas veces habrá sido lo que lo impulsó a seguir adelante, porque me imagino que esos cruces por los Andes volviendo las travesías en Argentina deben haber sido muy duras. Exacto. Y debía ir dejando gente atrás. ¿Y usted qué pensaba para seguir adelante? Aparte que Argentina era un país desconocido, le estoy hablando año 59. Claro. Sí. Cuando yo llegué a Italia me dijeron Sibori o Fangio. De solo decir Argentina ellos tenían los representantes, o mejor dicho, nosotros teníamos los representantes que eran Sibori y Fangio. Claro. Las figuras que habían logrado éxitos en el mundo, impactando a mucha gente. Uh-huh. No, pasaron cosas muy bonitas. Muy sí, realmente. Ahora, Ernesto, yo le quería pedir, ahora que tenemos tantas cosas sobre tantas diversidades de juventud en esta sociedad nuestra, ¿cuál sería el mensaje suyo que dedicó la vida a un deporte que si bien no lo dejó nadando en la abundancia económica y no lo hizo sentirse agrandado, como decimos claro, en el interior, ¿no? Por esas cosas. A ver, ¿cuál sería el mensaje suyo que tuvo una vida sana, que lo movieron los sentimientos, las emociones y las ganas de hacer lo que verdaderamente a usted le gusta? ¿Qué le diría a los jóvenes de hoy en día? Yo corría para ganar. Ajá. La primera que yo decía, hoy día voy a ganar, a veces no podía, pero les miraba la cara, a veces la satisfacción era haber andado bien, aunque alguien se me pusiera por delante. Uh-huh. Y en la montaña sí dominaba yo. Exacto. Pero logré títulos en pista. Uh-huh. Recién hará cosa de 8 años, recién bajaron el récord y yo hace 30 años que dejé la práctica deportiva. Claro. Y sigo conociendo lugares por donde yo nunca pasé. Uh-huh. Así como ustedes me han llamado, me llama gente de todo el país, me invitan, no le voy a decir que me dan los gastos, el viaje, y yo voy. Claro. Hace 15 días vengo de Santa Cruz, que nunca pensé conocer Santa Cruz. ¿No conocía Santa Cruz? No conocía. Me resta nada más que leer el sur, y Chaco, Corrientes y Misiones. Por todas las demás provincias he pasado por infinidad de veces. Increíble, increíble. Bueno, el cuartel general era Buenos Aires. Claro. Ajá. La base. Exacto. Increíble su experiencia, Ernesto. Realmente fue un placer tenerlo aquí en nuestro segundo programa. Un exponente un tanto distinto, ¿no? Para nosotros, desde el deporte, realmente para nosotros fue un placer que haya estado y haya compartido con nosotros esta mesa recorriendo Mendoza hoy. Bueno, gracias, muy amable. Han sido muy atentos ustedes. Gracias. Saludar a la audiencia que ustedes tienen. Muchas gracias por esto, porque esto no a mí me fortalece siempre. Uh-huh. Y es un placer hablar a través de estos medios de hoy en día, poder estar con ustedes, con la audiencia, y decirles muchas gracias. El placer es nuestro y muchísimas gracias a usted. Ernesto Contreras pasaba por Nuestra Sangre, segundo programa recorriendo Mendoza, aquí en FM Iser 95.5. Te he de olvidar, Porque nos encanta recorrer nuestro país. Porque queremos conocer nuestra historia. Porque creemos en nuestras costumbres. Porque amamos nuestra cultura. Porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16:30 a 18. Por FM Iser 95.5. Antes de la llegada de los españoles, el heredero al trono del Imperio Inca estaba afectado de una grave y extraña parálisis. Luego de intentar todo tipo de curas sin resultado, los grandes sabios del reino recomendaron al monarca que su hijo solo podía ser sanado en una vertiente, ubicada en una lejana comarca al sur. Entonces se preparó un grupo con los mejores guerreros y en caravana partieron hacia el sur. Luego de meses de travesía, en los que superaron infinidad de dificultades, dieron con las altas cumbres y vieron que al otro lado de una profunda quebrada, por la que bramaba un tempestuoso río, brotaban las aguas termales que habrían de curar al heredero. La cuestión era que había que cruzar esta quebrada. Y entonces la leyenda nos cuenta tres finales alternativos. ¿Cómo hicieron los incas para cruzar? Dice la primera versión. Los guerreros incas, para hacer realidad el sueño de su amado jefe, se abrazaron unos a otros y formaron un puente humano. Entonces el inca, caminando por encima de las espaldas de sus hombres, llevó a su hijo en brazos hasta la terma donde encontró la buscada cura. Cuando volvió atrás su mirada para agradecerles a sus guerreros, estos se habían petrificado, creando así el famoso puente del Inca. La segunda versión nos dice que en el momento en que estaban meditando sobre la forma de cruzar, el cielo se oscureció. Tembló el piso granítico y se vio caer desde las altas cimas enormes moles de piedras con un ruido aterrador. Pasado el estruendo, los incas divisaron asombrados que la omnipotencia del dios Inti, que era el sol, y de mamá Quilla, que era la luna, habían creado un puente que les permitía llegar sin dificultad hasta la fuente maravillosa. Transportaron entonces hacia ella al príncipe, quien bebió de sus aguas y pronto recuperó la salud. Y el tercer final de esta leyenda dice: sabiendo que el monarca no sobreviviría hasta desandar el camino que les permitiría cruzar la quebrada, la caravana hizo un alto para pasar allí la noche. El dios Inti, que los había observado desde que salieron desde el centro del imperio, descendía tras las montañas conmovido por la pena que aquellos hombres sentían, y decidió que los ayudaría a terminar su viaje. Al despertar, los incas se maravillaron al descubrir, como si se encontrara allí desde el inicio de los tiempos, un sólido puente de piedra que llevaba hasta el otro lado del río, donde se hallaba la cura para el enfermo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 4313-3422 o nos pueden enviar un mail a nuestrasangre@live.com.ar. Nos pueden llamar por teléfono, les decía, como lo hizo Cristian de Caballito, que dice que este es un gran programa, que agradece el valor educativo de nuestro programa. Bueno, muchas gracias, Cristian. Mirta también se comunica de Retiro. Dice que es un hermoso ejemplo de Ernesto Contreras, y sí, así es. Sí, realmente, un buen ejemplo que queremos mostrar desde otro lado, ¿no? Desde el lado del deporte, desde la experiencia deportiva que tuvo Ernesto Contreras. Porque aparte Ernesto Contreras cruzó todos los Andes, pasó por todos los lugares que vamos a ir mencionando nosotros a lo largo del programa en su bicicleta. Bicicleta que agarró por primera vez a los 14 años. Y compitió, ¿sabes qué? En alpargatas, no tenía ni zapatillas. Y él así se lanzó a competir. Yo quiero hacer una confesión, que más allá que le hice algunas preguntas, yo no sé andar en bicicleta. Y me dio mucha vergüenza toda la entrevista que le hicimos, porque yo jamás sé manejar coches, todo lo que quieran, pero no sé andar en bicicletas, así que no me atreví a decírselo al Cóndor de América. No, eran otros tiempos para el deporte también, ¿no? Sí, eran totalmente otras condiciones para el deporte. Bueno, y recién hace unos minutitos nada más leíamos una leyenda sobre el posible origen del Puente del Inca. Ahora, ¿qué es este Puente del Inca? En realidad, es una formación natural que se fue gestando, se fue formando a partir del desgaste de la erosión que le causó el río Las Cuevas, que es el que pasa por debajo de este puente. Es un puente que pasa a 27 metros de altura sobre el río, que tiene 48 metros de largo y 28 metros de ancho. Que... Bueno, es una de las áreas naturales protegidas de la provincia de Mendoza. Se encuentra aproximadamente a 2.700 metros de altura sobre la cordillera de los Andes. Es realmente una formación rocosa muy, muy particular y muy linda de ver. Aparte, como fue, como te decía, erosionándose con esas aguas del río Las Cuevas, que son minerales y termales, las dos cosas al mismo tiempo, tienen un color, el puente tiene un color muy particular. Uh-huh. Es así que los tonos que lo cubren son el amarillo, el naranja, el ocre. Que se los otorga principalmente justamente el correr de las aguas minerales y termales, eso le aportan hierro y demás minerales que hacen que haga justamente la roca tome esa coloración. Esa misma erosión de la que recién hablaba Paula hizo que el Puente del Inca tenga una forma de artesa, o sea, una forma de U, ¿no es cierto? La naturaleza fue tan sabia que fue socavándolo y le dio una forma de una U exacta. Y bueno, y durante el invierno cuelgan de él estalactitas de hielo y además recordemos que como son aguas termales, ahora ya no funciona más, pero había un hotel que funcionaba justamente para aprovechar estas aguas termales. Y hoy por hoy es una zona protegida, como nos contaba Rodrigo recién, pero lamentablemente la explotación turística que se hace del lugar no está siendo la mejor. Así que bueno, el gobierno de la provincia está viendo cómo gestionar para volver al Puente del Inca, uno de los principales lugares turísticos. Claro, están tratando de ver el trazado que pueden hacer en el territorio, tratando de tocar lo menos posible semejante belleza natural, para hacer el trazado del tren trasandino. Del tren trasandino, sí. Trasandino, que sería poder comunicar y poder explotar turísticamente eso, porque los medios de transporte son muy pocos y con un tren esto quedaría absolutamente a la mano de cualquiera que lo quisiera conocer y que es realmente una belleza, ¿no? Una belleza que está cerca de Uspallata, como también mencionábamos, así como hay otras bellezas cerca de esta ciudad, como por ejemplo el Cristo Redentor, que es un símbolo de las relaciones bilaterales entre Argentina y Chile. Es un símbolo que un monumento que se creó en el año 1804. Y también decíamos que Uspallata estaba muy cerca del Cerro Aconcagua. El Cerro Aconcagua. Antes de continuar con el Cerro Aconcagua, las dejamos ahí picando. Marcela se comunica con nosotros, nos envía un mail a nuestrasangre@liv.com.ar. Nos dice que le hacemos compañía mientras estudia Impuestos 1. Contador Público Nacional. Claro, bueno, mientras estudia en Puestos 1, dice que somos lo más, que está perfecto este segundo programa, que le encanta la provincia de Mendoza y que, bueno, le hacemos compañía con buena música y con buena información sobre la provincia de Mendoza mientras estudia en Puestos 1. Después también Sol nos escribe. Desde Belgrano, dice, acá los estoy escuchando, tomando unos mates y estudiando un poquito. Me encanta el programa de hoy, siempre quise conocer Mendoza, así que es una asignatura pendiente. Y hoy más que nunca, escuchando toda la belleza que nos cuentan que tiene. Les deseo lo mejor en el programa, lo sigo escuchando desde este lado. Y nos manda saludos para todos. Muchas gracias, Sol. Muchísimas gracias, Sol, y muchísimas gracias, Sol, a todos los que se están comunicando con nosotros por teléfono. Y por teléfono al 4313-3422 y a todos los que nos envían también un mail a nuestrasangre@liv.com.ar. Continuábamos entonces con el Cerro Aconcagua. Continuamos con el Cerro Aconcagua, que decíamos que es el más alto del país y del continente. Tiene 6.962 metros de altura. Y varios glaciares se hallan en sus laderas, como por ejemplo el nororiental, también conocido como polaco, o el del este o inglés. Recordemos que los... Una apreciación, que los glaciares... Porque uno generalmente uno de los glaciares más importantes de nuestro país es el glaciar Perito Moreno. Que está en el agua. Que uno está acostumbrado, claro, uno lo ve en el agua. Sobre el agua. Pero en realidad la formación de un glaciar... Siempre fue en tierra. Siempre nace en la montaña. ¿Está bien? Entonces, bueno, una de las características, como sabemos, del Cerro Aconcagua es que está, son estos glaciares que atraviesan sus laderas. Así es, bueno, y para ascender al Cerro Aconcagua uno tiene distintos caminos, caminos a los que hay que animarse, sea cual sea el que uno toma. Pero, por si tienen ganas de empezar a pensar en ascenderlo, les podemos decir que en términos montañistas, el Aconcagua es sencillo desde su cara norte. Ahora, si quieren ascenderlo por el lado sur, es muchísimo más riesgoso, es el camino que pasa por el glaciar que mencionábamos recién, los polacos. Y la que es, el desafío más grande de todos, es la cresta situada al sur y suroeste, porque se encuentra en este sector la pared más difícil. O sea, la pared sur del Cerro Aconcagua, que es muy complicada para escalar, ¿no? Es una de las paredes más altas del mundo y tiene aproximadamente 3.000 metros. De pared. Una escalada recta, sí, absolutamente. Sí. La primera ascensión de la pared sur fue realizada el 25 de febrero de 1964 por un grupo de franceses. Bueno, primera ascensión a la Aconcagua directamente, de la que tiene noticias, de la que tenemos noticias, se realizó en 1897 en una expedición liderada por Brighton Edward Fitzgerald. Británico. Desde 1897 que es el desafío del hombre contra la montaña, ¿no es cierto? A ver cuánto puede dominarla. Exacto. Recordemos que en esta primera experiencia de los británicos, solo 3 personas llegaron a la cumbre. O sea, no es un dato... Es menor. Muy difícil. Y más en aquellas épocas. Pensá que recién, casi 40 años después, pudo subir el primer argentino. Nicolás Plantamura. Fue el primero en hacer cumbre, el primer argentino. Lo hizo el 8 de marzo de 1934. Después también hubo la primera mujer, que fue francesa. Adriana se llamó. Mira. ¿Cómo yo? Corajuda. Adriana Vance, el 7 de marzo de 1940... quien ascendió acompañada por miembros del Club Andinista de Mendoza. Y recorriendo otras zonas cercanas a Ufayata, tenemos un centro de esquí que está preanunciado por una formación rocosa muy interesante. El centro de esquí Los Penitentes. Uno de los más importantes de Mendoza. Y se llama así porque este nombre deriva de curiosas y grandes formaciones de hielo natural que recubren las laderas y tienen la forma justamente de personas arrodilladas que están como rezándole a Dios. De ahí el nombre de Los Penitentes. Recordemos que religiosamente el penitente es aquel que se arrodilla y le reza al Señor. Ora a Dios. Está a 25 kilómetros del límite entre Argentina y Chile, en el túnel del Cristo Redentor, del que hablábamos hoy, y a 170 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Sí, no obstante, déjenme que les cuente que, como experiencia propia, el límite entre Mendoza y Chile, yo lo pude vivir esto de Los Penitentes. Ya la sola presencia de las montañas, a las personas que no estamos acostumbradas a tener las montañas, nos da una sensación de protección, de vigilia, es tremendo. O sea, la sensación no se puede explicar. Y encima, con esos penitentes que parecen que estamos custodiados doblemente, no solo por todas esas montañas que nos rodean, con sus picos con nieve, es un paisaje que va a quedar clavado en mis retinas para siempre. Es la sensación, es la sensación justamente de sentirse uno tan cerca de Dios. Es tremendo. Es una sensación rara. Bueno, y cuando hablamos de nieve, cuando hablamos de esquí, de deportes de nieve, también hablamos del famoso Valle de las Leñas, famosísimo este valle que es hermoso. Tuve la oportunidad de conocerlo y de esquiar y de hacer snowboard en Las Leñas. Muy lindo. Mi hermana no me quiere mucho de esa experiencia porque iba a viajar conmigo. Y al final se quedó sin el pasaje, pero bueno. Esas son cuestiones familiares que tendrán que resolver entre ustedes. Mientras tanto, yo les puedo contar que ya en 1890, un botánico decidió ponerle nombre a este lugar. ¿Cómo? Basándose en el nombre que los mapuches le daban a la vegetación de la zona. Una vegetación que es de leña amarilla se llama colimamul, y a partir de esta vegetación tan abundante es que Las Leñas se llama Las Leñas, por las leñas amarillas, esta vegetación que se encuentra en la zona. Vamos a continuar hablando de Las Leñas, pero los dejamos un poquito ahí con la intriga. Vamos a escuchar un tema más, Postales de Cuyo, con Los Chimeno, acompañados por Luciano Pereira. Despertando a las montañas, el sol comienza a asomar, silba en el fuego una pava y el humo quiere volar. Ya está la rueda formada para empezar a matear. Ya está la rueda formada para empezar a matear. El viento peina los sauces a orillas del canal. El agua busca otro cauce para regar el parral. Viene a la Alameda el paisaje San Luis, Mendoza y San Juan. Mendocina enamorada, tus besos saben a miel. San Luis de bellas puntanas, alguien te pague y querer. San Juan, tierra de muchachas más dulces que el moscatel. Desfile de sopa y pilla, abuela meta amasar, horno caldeado con jarilla y el olorcito del pan, con chicharrón las tortitas calientes no que hacen mal, con chicharrón las tortitas calientes no que hacen mal. Jamón con carne a la olla de allá, tonadas bajo el alero con cogollos cantarán. Tenga en la mano el pañuelo si cuecas quiere bailar. Mendocina enamorada, tus besos saben a miel. San Luis de bellas puntanas, San Juan, tierra de muchachas más dulces que el moscatel. Los modos de vida y costumbres, el desarrollo artístico y cultural, científico, industrial, nuestras comunidades, nuestro territorio, son la voz de la Argentina, nuestra sangre. Porque somos argentinos. De 16:30 a 18 por FM Iser 95.5. Porque somos argentinos, continuamos recorriendo esta provincia maravillosa y riquísima en todo sentido que es Mendoza, al oeste de nuestra tan querida República Argentina. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 4-313-3422 o pueden mandarnos un mail a nuestra sangre arroba live, que se escribe li.e, .com.ar. Repito, nuestra sangre arroba live, .com.ar. Se nos complica con el tema del mail, ¿no? Sí, al estar en inglés es complicado. Pero están llegando algunos, así que eso significa que venimos bien, que venimos bien. Los Chimeno pasaban recién por FM Iser 95.5 junto a Luciano Pereira haciendo Postales de Cuyo, este hermoso tema que nos da pie para continuar hablando de Mendoza, de esta ciudad, de esta provincia tan linda y tan rica. Y habíamos dejado a los oyentes con... Les habíamos dejado picando... Las ganas, sí. De contarles un poquito acerca de Las Leñas, que es el centro de esquí más importante que tiene la provincia de Mendoza. que empieza a explotarse como centro de esquí recién en el año 1983. Uh-huh. Hubo un montón de... Ha crecido una barbaridad. Exactamente. En hoteles, en pistas de elevación. En 1983 comienza la construcción del centro de esquí. También vos recién nos habías contado, Pau, que en 1890 el botánico Strobel recorre la zona de Mendoza, le da nombre, el Valle de las Leñas Amarillas, que proviene de esa palabra en mapuche que hacía referencia al arbusto que se había encontrado en la región. Bueno, pero recién en 1983, como les decíamos, comienza la construcción claro, del centro de esquí. Entre 1893 y 1983, un montón de expertos de todo el mundo se acercaron a la zona para estudiar las posibilidades que esta tenía. Y todos coincidieron en que era una zona excelente para practicar deportes, tanto de verano como de invierno, porque es una zona en la que no llueve. Por eso esa primera pista del año 83, hoy es pista de esquí, de snowboard, de... Para hacer un montón de turismo. De elevación. Tremendo, o sea, tiene infinidad de formas de llegar a las altas cumbres, Te ¿no? cuento, son 28 pistas las que hoy están habilitadas para practicar esquí y snowboard. 13 medios de elevación. Y una cosa que a mí me parece fascinante son los 2.000 metros que tiene iluminados para poder esquiar de noche. Es un espectáculo. Es muy linda increíble. La experiencia, yo estuve ahí cuando estuve en Las Leñas en 2005, creo, sí, en 2005. Es realmente, no, en 2005, bueno, no me acuerdo. Fue en esa oportunidad que descubrí, que porque yo no sabía que tenía esquí nocturno, es realmente una experiencia hermosa, porque se prenden las luces, y realmente es muy lindo, uno estaba como un chico ahí. Claro, aparte de eso, Las Leñas cuenta con el Museo de Las Leñas, ¿no es cierto? Que es un paseo inapelable, hay que ir, es obligado, porque es un museo hermosísimo, que cuentan tanto como para matizar un poco de tanta nieve, tanto esquí, tanto... Pero es que la nieve y el esquí también lo podés matizar con los hoteles increíbles que hay. Tenés hoteles 2, 3, 4 y 5 estrellas. Si tenés un poco menos de plata, te podés ir a algún hostel o alguna cosa así, que hay también dormis, te da sí, la dormis. Posibilidad. Y una gastronomía internacional increíble. Exquisita. Ahí es donde comes cielo. Y los vinos. Los vinos, para el que le gusta el vino, por supuesto. Estando en Mendoza. Estando en Mendoza. Estando en Mendoza no podés volver sin haber probado por lo menos una de las... Tal cual, de las especies de vino. De las especies de vino, exactamente. Bueno, algunos datos geográficos sobre el Valle de las Leñas. Su base se encuentra ubicada a 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar. Y este valle encantado, este valle hermoso, se encuentra a 500 kilómetros... de la ciudad de Mendoza, de la capital de Mendoza, y a 200 kilómetros de San Rafael. Tiene una geografía, es realmente pintoresco, es un valle hermoso. Y además, ofrece una temporada larga para deportes de nieve, cosa que es un dato importante para la gente que le gusta hacer deportes como el esquí o el snowboard, porque se extiende desde junio hasta octubre aproximadamente. Ya podemos empezar a planificar nuestras vacaciones de invierno. Ya mismo. Así en junio nos vamos para allá. Ya mismo. Ahora, si no nos podemos hospedar en Las Leñas, tenemos la opción de parar en Las Molles. Exactamente. Que Las Molles, el Valle de Las Molles, se encuentra ubicado a 55 kilómetros de Malargüe. Y a solo 18 kilómetros de Las Leñas. Mirá qué cerquita que está uno del otro. Y es mucho quizás más tranquilo, hay menos gente. El lugar está rodeado de montañas. La naturaleza, para conectarnos con ella, está ahí para que nos conectemos. Y podemos realizar actividades. Si no llegamos a planificar para el invierno, nos vamos a Los Molles y hacemos actividades de verano, como por ejemplo cabalgatas. Turismo aventura, mucho turismo aventura para hacer en Los Molles. Sí, acá es un poco más tranquilo. No tenemos tantos hoteles, pero sí tenemos cabañas. Tenemos cabañas, bungalow, refugios, hay tres hoteles, hay restaurantes, porque se come muy rico en todo Mendoza. Si bien es una ciudad tranquila, de provincia, pero es una ciudad totalmente preparada para recibir al turismo, ¿no? Lo bueno que tienen es que los hoteles tienen baños termales con variedades terapéuticas. Tienen hasta piletas sulfurosas y piletas ferrosas. O sea, piletas con azufre y piletas con hierro. Uh-huh. Para que sea terapéutico, ¿no es cierto? Sí, cada uno de los baños que uno se pueda dar. Bueno, después también se puede practicar la pesca, porque recordemos que está el río Salado, pesca de truchas arcoiris, y hay criaderos rica, de truchas. ¡Qué rica! Así que muy, muy, muy rico para comer truchas. Muy cerca también está el Valle Hermoso, a 20 kilómetros de Las Leñas, que hablábamos hace un rato. Es posible visitarlo solo en verano. Bien, pero es un lugar maravilloso donde también se pueden practicar infinidad de actividades de turismo aventura, náuticas, pesca también, ¿eh? Así que bueno, una propuesta turística bastante interesante aquí en Mendoza, en la provincia de Mendoza, este segundo destino que estamos recorriendo desde Nuestra Sangre aquí en FM Iser 95.5. Bueno, y hablando de Mendoza, es imposible no hablar de los vinos de la provincia. Recién decía, estábamos en Las Deñas, cenamos comida internacional, tomémonos un rico vino mendocino. Por favor. Y además de tomarnos el rico vino mendocino, lo que podemos hacer es recorrer el camino del vino. Que es un camino que en realidad se origina... A ver, vamos a hablar un poquito de la historia del vino en América, en realidad. Bueno. Porque no es que como nosotros tomamos vino por placer, no. El cultivo de la vid en América empieza a darse con la llegada de los jesuitas, con los religiosos, que necesitaban de esta bebida para poder oficiar sus ritos. La misa. La misa. Exactamente, la misa sin vino no va. Por lo eso, que conocemos como el mistela, que es lo que se toma en misa, ¿no es cierto? Exactamente. Pero bueno, importar este vino era sumamente caro, con lo cual empiezan a cultivarlo. Y es así que en el siglo XVII empiezan a aparecer las primeras vides, y en el siglo XIX... ya con la industria bien desarrollada, empieza a aparecer la fiesta de la vendimia. Una de las festividades populares de la provincia de Mendoza más importantes que hay, ¿no? Sí, ya en un minutito te voy a hablar de esa fiesta que es increíble, dura todo el verano. Sí, tiene una concreción en el mes de marzo, pero a lo largo de todo el verano se va desarrollando en las distintas regiones de la provincia. Toda la actividad de la provincia es en base a la fiesta de la vendimia. Exactamente. Bueno, pero te cuento, para recorrer el camino del vino, como te decía recién, tenés distintas opciones. Puedes irte a la región centro, a Godoy Cruz, Gualmallén, Maipú o Luján de Cuyo, que es la primera zona vitivinícola de Mendoza. Acá se concentra la mayor cantidad de bodegas que están abiertas al turismo de vinos. O aparte encontrás bodegas familiares, bodegas boutique, bodegas chiquitas, bodegas grandes, bodegas tradicionales e incluso centenarias que están abiertas justamente para que la gente le comience a visitar. Y además toda la zona de bodegas está nada más que entre 15 y 20 kilómetros de la ciudad de Mendoza. O sea, súper que es cerca. Accesible, y es obviamente un circuito que uno no puede dejar de hacer. No, otro circuito que también te recomiendo que hagas es el de la región sur, en General Alvear y San Rafael, que es el oasis productivo más austral de la provincia. Está a 260 kilómetros de Mendoza, pero allí es donde se concentran las principales bodegas de renombre internacional. También otro lugar es el Valle Central, que está determinado por los departamentos de San Martín, Santa Rosa, Rivadavia y La Paz. En este lugar lo que se hace específicamente, elaboran vinos de mesa y mostos. En los últimos años han elaborado vinos premium también. Pero se da mucho en el Valle Central el turismo vitivinícola. Claro, recordemos que es una de las zonas productivas de vinos más importantes de la provincia esta. Bueno, ¿no? Y la zona más nueva, así como decíamos que en la región centro la primera zona vitivinícola, la zona más nueva es la del Valle del Uco. En zonas como Tunuyán, Tupungato y San Carlos, que están en la precordillera, es, como les decía, la zona más nueva y donde están las bodegas más modernas y que se dedican justamente a los vinos de exportación. Está, bueno, el Valle de Uco está a 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Bueno, y es la región que como que está saliendo, como que está adquiriendo mayor renombre y mayor importancia, claro, en los últimos años. Por eso tiene los viñedos más jóvenes también, ¿no es cierto? Claro, pero además, bueno, son vinos premium. Sí, o sea, son vinos premium. Bueno, y más allá de los son vinos ricos igual, chicos. Pero a ver, yo les voy a hacer una sugerencia. ¿Pueden imaginar algo mejor que tomar un vino premium mirando los bellísimos paisajes de Mendoza y además escuchando música clásica? Porque la ciudad de Mendoza nos da, la provincia de Mendoza nos da esa posibilidad. Sí. Durante la Semana Santa, ya se nos pasó, pero para la próxima tengámoslo en cuenta. Sí. Durante Semana Santa se realiza un festival internacional de música clásica por los caminos del vino. Este es el nombre que recibe esta festividad, que hace 9 años que se está realizando. Comenzó en el año 2000. Empezó con un ciclo de 7 conciertos que se se brindaban en 7 iglesias distintas. Bueno, y en abril de este año, de 2009, se realizó la novena temporada, la novena emisión de este Festival Internacional de Música Clásica. Claro, y este año tuvo el nombre de 9 años, 9 días. Se extendió desde el 4 al 12 de abril y, bueno, les decía, vino, paisaje y música clásica. El festival cerró en esta oportunidad con la ópera Serva Padrona en el Cerro Independencia. Y además, bueno, contó con el los niños cantores de Mendoza. Y eso, ¿no? Eso es realmente llamativo. Bueno, una de las presentaciones que hubo fue música coral en las terrazas del Hotel Villavicencio. Eso fue realmente muy lindo porque con ese paisaje que comentábamos hoy al principio del programa, ¿no? Claro. El hotel con esa majestuosidad de esas montañas de fondo. Bueno, de fondo, no solo de fondo, sino utilizadas como los mejores, la mejor caja de resonancia, sí. Como la mejor acústica natural. Natural. Natural. Sin duda. Porque justamente las vibraciones de las voces rebotan en esas formaciones inmensas de las que yo hablaba. Bueno, vos sabés que el anfiteatro Frank de Romero Day, que es el anfiteatro en el cual se da cierre a la fiesta de la vendimia, también tiene, está instalado en el medio de las montañas justamente por estas cualidades que vos mencionabas. Acústicas. En el mejor estilo del teatro griego, de los griegos clásicos de allá del siglo V antes de Cristo, que aprovechaban las formaciones montañosas, no tenían micrófonos, tenían que hacer que toda la gente, todo el público los escuchara. Aprovechaban las construcciones montañosas para que su voz reverberara, sonara más fuerte y clara y la escuchara a todo el mundo. Bueno, en este anfiteatro, Frank Romero Day, en el que se hace el cierre de la fiesta de la vendimia, tiene estas cualidades. Fiesta de la vendimia, recordemos, es importante hablar de qué es la vendimia. La vendimia es la recolección o cosechas de uvas de las uvas. La fiesta de la vendimia, entonces, se realiza con la cosecha. Esa es la razón de esta festividad. Sí, es la razón, pero en realidad una razón súper extendida, porque yo les contaba recién que se extiende durante enero, febrero y marzo. Claro, porque primero hay eventos en los 18 departamentos y luego se cierra en abril, luego se cierra en Mendoza Capital con esta festividad que vos mencionaste. No nos olvidemos algo que tiene mucho que ver con el principio de por qué la plantación de vitivinícola en Mendoza. No nos olvidemos de que existe también la bendición de los frutos. Porque toda la fiesta de la vendimia está relacionada con la fe, con la religión. Entonces, esto se hace, la bendición de los frutos es, se inicia la vendimia y se inicia también la bendición del arzobispo de Mendoza en presencia de la Virgen de la Carrodilla. Sí, que es la Virgen justamente. La patrona celestial de los viñedos. Uh-huh. ¿Mm? Y del gobernador, o sea que es toda una fiesta, es toda una fiesta de toda la provincia. Claro, como decíamos recién, cada una de las 18 regiones de Mendoza va organizando sus festividades propias, resaltando las cualidades de cada una de ellas. Vestimentas, personajes, grupos folclóricos, la economía artistas, de cada lugar. Sí, y además en estas festividades lo que se elige, fundamental para el cierre de la fiesta de la vendimia, es una representante para ser coronada luego reina. Se eligen las reinas zonales que luego van a ir a competir a la capital. Claro, en el último evento, que es el acto central del cual hablábamos recién, en el Teatro Frank Romero Day, bueno, ahí se elige entonces la reina de la vendimia del año, se corona la reina. Reina de la vendimia que antes estuvo desfilando por la ciudad en lo que se conoce como la Vía Blanca de las Reinas. La noche del primer viernes de marzo, recorren las principales calles de la ciudad de Mendoza un montón de carruajes alegóricos decorados con los motivos de la vendimia, de los paisajes típicos de la región, las menciones a la Virgen de la Carrodilla. En estos carruajes van las reinas, las posibles reinas, las candidatas a reinas. Exactamente. Digamos. Esta recorrida de estas carrozas alegóricas es vista nada más y nada menos que por 200.000 personas. Wow. Que se congregan alrededor de la calle porque además las reinas van regalando frutos, caramelos, golosinas, o algún alimento típico de su región. Toda esta trayectoria que estamos haciendo por la fiesta de la vendimia tiene en su cierre, cuando llegamos al cierre, habrán pasado por esta fiesta de la vendimia aproximadamente de 800 a 1.000 artistas. Es una barbaridad. Es increíble. Por este teatro griego de Frank Romero Day, de 800 a 1.000 artistas, festejando todas estas, porque son más de una semana, todo este casi mes de marzo, la fiesta de la vendimia. Importantísima festividad para la provincia que estamos recorriendo hoy desde el segundo encuentro de Nuestra Sangre aquí en FM Iser 95.5. Hablábamos de Valle de Uco. Aquí está uno de los máximos exponentes de la música folclórica mendocina, Jorge Viñas, Valle de Uco. viene febrero por el valle de Uco, alumbrando el sueño de los guitarreros. Ya viene febrero por el valle de Uco, alumbrando el sueño de los guitarreros. Tunuyán espera de puertas abiertas con la cofradía de su cancionero. Tunuyán espera de puertas abiertas con la cofradía de su cancionero. Hay huecas y gatos todos los cuyanos, criollos valsecitos que alegran el alma. Todo está dispuesto para recibirlos, el paisaje entero, la montaña en calma. Todo está dispuesto para recibirlos, el paisaje entero, la montaña en calma. Y por todas partes anda la tonada, la reina de Cuyo, niña enamorada. Tunuyán enciende sus luces y abraza, es fiesta de todos tiempos de tonadas. Tunuyán enciende sus luces y abraza, es fiesta de todos tiempos de tonadas. Amigo Cacho Martínez, va una rosa y un clavel. Yo nunca olvido a Mendoza, ni usted su San Rafael. Chivitos asados bajo las ramadas, con el vino amigo por las trasnochadas. Chivitos asados bajo las ramas, con el vino amigo por las trasnochadas. El fresco del aire y los manzanares y la mano franca de la paisanada. El fresco del aire y los manzanares y la mano franca de la paisanada. Junto a la tonada llegará el cogollo, que tiene mensaje de ponderaciones. El destinatario rozará el asombro y vendrá un obligo por sus emociones. El destinatario rozará el asombro y vendrá un obligo por sus emociones. Y por todas partes anda la tonada, la reina de Cuyo, niña enamorada. Tunuyán enciende sus luces y abraza, es fiesta de todos tiempos de tonadas. Tunuyán enciende sus luces y abraza, es fiesta de todos tiempos de tonadas. Porque nos encanta recorrer nuestro país, porque queremos conocer nuestra historia, porque creemos en nuestras costumbres, porque amamos nuestra cultura, porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16:30 a 18. Por FM Iser 95.5. Continuamos recorriendo la provincia de Mendoza en este segundo programa de Nuestra Sangre, aquí en FM Iser 95.5. Recién escuchábamos a Jorge Viñas con Valle del Uco, haciendo, bueno, uno de los temas hermosos que hace mención de estos lugares maravillosos que tiene esta provincia que recorrimos hoy. Bueno, Jorge Viñas, un poblador, un nacido en Tunuyán, en la provincia de Mendoza, allí por el año 1944, ha sido representante de la provincia en el Festival de Cosquín, pero además ha participado de grandes eventos con otros grandes artistas de nuestro folclore nacional. Vamos a recordar las vías de comunicación. Nos pueden llamar al teléfono 4-313-3422 o bien mandarnos un email a nuestrasangre@live.com.ar. Repito, nuestrasangre@live.com.ar. Allí nos dejaba un mail Celia Sánchez, que nos dice: hola chicos, otra vez escuchándolos desde Bariloche. Ah, los de Bariloche. La de Bariloche que había nacido en Salta, ¿se acuerdan? Sí, había nacido en Salta. Bueno, dice, qué buen programa, es realmente muy educativo, muy interesante. Gracias por este espacio que nos dan, destinado a hermosos lugares de nuestro país. No, gracias a usted, Celia, por ser una oyente tan fiel y haber recorrido junto a nosotros la provincia de Mendoza. Además dice, ¿cuándo le tocará la Patagonia? Ya, bueno, ya llegamos. Ya va a llegar. Ya llegamos. Hemos recorrido Mendoza de norte a sur. ¿Y la semana que viene? ¿Qué nos toca? ¿Nos vamos para el otro lado? ¿Nos vamos al este? Y nos podríamos ir al este. Pero seguimos con el agua. Seguimos con el agua, pero en este caso para tomar un buen mate. Hasta aquí llegamos, esto ha sido todo por hoy. De este lado, Adriana Bergantiños, Paula Navata, Rodrigo Serrañón, a quien les habla, Coco en la operación técnica y Mariano en la producción. Nos despedimos y nos escuchamos, el miércoles próximo. Hasta el miércoles. De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina, nuestra sangre. De 16:30 a 18 por FM Iser 95.5.